Está con nosotros Ramiro Sagasti, integrante de la banda Pérez. Bienvenido, Ramiro, a Ciudad Descalza. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Y también colega, si no tengo mal entendido o algo así, sí. Por lo menos transitamos los mismos pasillos. Quiero decirte que en el Facebook, nos comunicamos por el Facebook y varios te conocían de Gráfica 3, si no me equivoco, ¿no? Sí, soy docente en la facultad también de periodismo, sí. Bueno, están ahora el viernes 26 de junio van a tocar en el Teatro Bar La Plata. Sí. Van a presentar su tercer disco, La Hora de los Pájaros. Uh-huh. Así que bueno, primero hacemos extensiva la invitación. Y bueno, vamos a preguntarte primero lo que preguntamos siempre, cómo ha surgido. Sabemos que son cuatro los integrantes, que nos cuentes un poquito porque también hoy estás solo acá con nosotros. Sí. ¿Cómo se armó la banda y demás? Bueno, la banda está integrada por Martín Lambert en la batería, Diego Goldstein en el bajo, Matías Zabaljauri en la guitarra y yo en la voz. Así. Después, en algunas canciones toco la guitarra y bueno, o el teclado, pero en general así es un, digamos, formación tipo trío, así como. Pero sos multifacético dentro de la banda. Sí, sí, pero no. Digamos, como que no es que toco mucho, toco... Claro, no es del rol fijo, sino... No, ahí... más bien soy un cantante que a veces me cuelgo un instrumento. En este disco igual toco más canciones. Ahí va. Pero se dio así por la manera en que fueron compuestas y bueno, con los arreglos que hicimos que demandan que haya, digamos, otro instrumento más. Pero bueno, Este tercer disco es el primer trabajo que hacen con una discográfica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? No, nos ofrecieron ahí un... En realidad esa discográfica nos reeditó 17 canciones para Autopista. Lo reeditó y bueno, nos dieron unos discos, qué sé yo, estuvo bueno. Y lo subieron ahí a otras redes sociales que nosotros no tenemos, digamos... Acceso. No, lo han fomentado tampoco. No tenemos organización para, claro. Qué sé yo, estructura para encargarte de, qué sé yo, de todo el streaming y toda esa movida. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo hicieron ellos. Y la verdad que el trato es conveniente, no es, ¿viste? Es un trato bueno, digamos, ¿no? Es positivo. Sí, te mantenés con mucha independencia, claro. También. Nosotros subimos el disco a Bandcamp, que es una red gratuita. O sea, no es que... Es una cosa... Restrictiva. No. Hay unas restricciones, hay cosas que convenís, ¿no? Porque no, claro, bueno, pero como en cualquier relación. Sí. Pero no es... La verdad que nos parece piola, vamos a ver qué onda. Sí, además me parece que arranque esto de, bueno, reeditarle el disco así con absoluta libertad artística de lo que han producido antes, también me parece que por lo menos es un buen arranque. Es un buen arranque, sí. Y después... nos ofrecieron este, les gustó mucho el disco, entonces, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Y sí, claro. Y después volveremos a hablar, ¿no? Es como que no sé, es así. Pero bueno, se nos dio y estamos contentos por eso también. Bueno, decime, por favor, dale. No, yo voy más a siempre, bueno, solemos preguntar lo mismo, me parece ya Silvana nos viene delatando, pero esto de pensar un poco... ¿Cómo se definen para no definirlo uno de afuera, que por ahí es mucho más terminante y pretencioso, me parece? Y también un poco de qué influencias se nutren también a la hora de componer y de lo musical también. Las influencias son muy variadas, ¿no? Son, digamos, las influencias de toda la vida de cada uno. Sí, ni hablar, hay que ponerlas en común, hay que combinarlas. ¿Viste? No. Yo creo que nos nutrimos de todo eso, pero básicamente me parece que hacemos canciones nosotros y combinadas con cierta experiencia musical de improvisación o de cuelgue o de situación sonora. ¿No? De ese momento en el que se juntan. Sí, como que las canciones van por ahí con unos arreglos o una orquestación. Pero no sé, yo pienso que las más notorias, quizás, por lo menos las mías, bueno, yo voy a hablar de mí, ponerle que yo, para mí, Charly García o el rock nacional, ahí o va. Viste así, va por ese lado, y también puede haber The Cure, Sumo, las que se notan ahora, ¿no? Después, qué sé yo, hay otras que entran más en el plano del inconsciente también. Claro, sí, para mí, pero por ahí otro escucha otra cosa, qué sé yo. Después hay bandas, yo creo que hay unas bandas nuevas, bueno, que ya no son tan nuevas, pero hace unos 10 años había una banda que se llama French Kick, que había una empatía especial, una banda de Nueva York, que yo creo que nos ha influenciado un poco también. Pero bueno, de acá, las bandas locales también, qué sé yo. Y sí, se ha armado toda una movida bastante rica acá en la ciudad, también a nivel cultural y musical. Sí. Y también, nada, preguntarte por... Yo me retrotraigo un poquito más para atrás. Sí. Por yo el... quería, antes bueno, de que dale. Vos le preguntes, porque Ramiro vino con su compañera, la guitarra, y vino a tocarnos algunos temas. Antes de seguir con la entrevista, te invitamos a que toques un temita. Bueno. Me dan ganas de seguirte escuchando con una cervecita al lado, me está faltando. Hoy además el clima medio que se presta, está bastante caldoso acá el estudio de Radionauta. No, yo te iba a preguntar un poco por, bueno, me sincero al aire también, que decía que tengo en la columna de los Debe el tercer disco de ustedes, pero escuchando el resto, incluso escuchando, no sé, 17 canciones para Autopista, me parece también se genera toda esta cuestión de, bueno, de una cuestión medio hasta climática, ¿no? De calzarse unos buenos auriculares y colgarla ahí. No sé si el tercer disco viene en la misma línea, si tiene una cuestión más de experimentación por otros caminos. Sí, hay. Igual este tema no está ni siquiera en el tercer disco. Esto es primicia entonces. Sí, es como que es una... Son unas canciones que estamos tocando ahora, que estamos trabajando ahora, que si quieren las compartimos también. Sí, claro. Porque total el disco lo estamos pasando. Si quieren toco una del disco también, pero... lo estaban pasando, yo estaba también tocando... Esta canción es una nueva, digamos. Ahí va. Después le vamos a poner la primicia en Ciudad Descalza. Sí, venimos disputándole las primicias a Crónica, decíamos, así que ya tenemos una más para vanagloriarnos. Después toco otra, así que, porque está bueno también, es también en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Y sí, claro. Sí. De una. Sí. Bueno, me contabas que tus compañeros están por Capital. Sí, hay la banda de dos chicos. Bueno, Diego, el bajista. Ajá. Es porteño. Y Martín, el batero, en un momento se fue a vivir allá para tocar. porque es músico, entonces, bueno, Diego también es músico y se formaron, bueno, diferentes, participaron en diferentes proyectos, ¿no? Y Diego toca el contrabajo, no había tocado el bajo antes, y la guitarra, entonces, para armar la banda, bueno, yo le presté mi bajo al principio y, se tuvo y ahí nos conocimos, que yo digo, bueno, el violero, Mati, era amigo de Martín también, y también, muy así, había estudiado con también buenos profesores, así tocaban jazz y con Diego, tenían una... ¿De academia? Sí. No sé si de academia, pero sí, no sé, se lo tomaron muy en serio, ¿no? Claro, muy buenos músicos. Yo cuando me junté con ellos, no sé, lo disfruté un montón porque, no sé, me llamó mucho la atención cómo tocaban, cómo interpretaban, ¿no? Los climas, que de repente, no sé, se callaba uno, ¿viste? Yo estaba acostumbrado a otra cosa, como todo más uniforme, ¿no? Había mucha sorpresa en la interpretación. Entonces, no sé, así se fue armando también, ¿viste? Que tiene un poco... Sí. La orquestación es media rara en algunas cosas. Se calla el bajo, la batería hace cosas locas, se desaparecen cosas, no sé. Eso... Sí, se fue dando por ese, yo creo que por esas, porque ellos estaban acostumbrados también a tocar en diferentes proyectos, músicos, toda una manera de hacer música que... ¿Y dónde se ha presentado Pérez? No, y un montón, tocamos en Buenos Aires, en el Salón Pueyrredón, en Niceto, en Mod, no, hemos tocado un montón, en Sabuán Sur... Y lindas experiencias. Sí, siempre bien. El Salón Pueyrredón tocamos un montón, siempre tocamos. Después también tocamos en el Gran Buenos Aires, en Tío Bizarro, en Bursaco, o también en San Miguel. No, vamos tocando por todos lados. Donde podemos tocamos. También en Azul, La Barría, Rauch, Bahía Blanca, Mar del Plata. Rosario también. Y también el año pasado nos fuimos de gira a Europa. ¿A dónde? Sí. Ah, mira. Sí. Sí, estuvimos en España y en Francia. Así que ¿cómo fue eso de ir a Europa? Sí, estuvo bueno. Sí, todo en el círculo under. Pero estuvo buenísimo. Sí, como acá. Claro. ¿Cómo surgió ese...? Nos invitaron a participar de un festival. Entonces, como teníamos gran parte de la invitación y demás... Media cubierta. Hicimos allá nosotros. Después organizamos una gira más... Más autogestiva. Claro. Esto fue el año pasado. Esto fue el año pasado, sí. Me contaba ahí una amiga que fue alumna tuya el año pasado que te extrañaban, decían. Cuando te había sido te extrañaban. Bueno, podemos escuchar otro temita, si querés, del último disco, dale. Como vos quieras. Thank you. soltar. No te puedo y no quiero. Decime dónde estás y sin dudar, ahí me voy. Hoy, hoy, no hay lugar más allá de la luz de tus ojos, perla. Perla, brillarás vos y el sol, son mis pies en la tierra. Perla, perla, hermosa perla. Hermosa perla. Hermosa perla. Hermosa perla. ¿Qué me iba a decir? No, que ahí no, tenemos... Nos interrumpimos entre nosotros. Sí, viste, hay una cuestión de... Es que, no estamos acostumbrados a estar tan lejos. Sí, no nos codeamos más cerquita. Ahí nos decía nuestra productora también del otro lado del vidrio que bueno, que es justamente la perlita del disco junto con Mutante, ahí como dos temas que por lo menos le gustan mucho. Sí, es una canción muy linda, es de un amigo que se llama Daniel Basset, que es un músico aquí también de la ciudad. Tiene una banda que se llama Pasto. Así que, no, y es una hermosísima canción. Ahí va. Sí. Y salió La Hora de los Pájaros con una versión un poco más reducida, o por lo menos 9 temas, más comprimida. Sí. No sé cómo sí. Terminó saliendo eso. ¿Le quedó mucho material por fuera? ¿Tocaste una inédita ahí al pasar también? No, en el momento en el que lo grabamos era lo que había, digamos, no... como lo que estaba para grabar. Lo que pasa es que lo grabamos hace rato ya. Después, claro, con el viaje y todo, retrasamos mucho la mezcla y demás, entonces lo sacamos como un año tarde. Entonces, ahora sí tenemos un montón de canciones ya para un cuarto disco. Ahí va. Y que, lo tienen ahí como en el horizonte. Ya estamos tocando. Esta canción la toqué el otro día que se cortó. Se cortó la luz, entonces quedó solamente sonando la guitarra. Y bueno, pintó Unplugged ahí. Claro, y aproveché toque la anterior, ¿no? Que hice, que no sé, viste, se escucha, se entiende. Sí, sí, sí. Entonces toqué esa, pero fue la única vez que al ser la estamos arreglando. Y después hay otra que estamos tocando que se llama Ahí Amigos, que es potente, que también no está en el disco, está en el próximo, pero ya las empezamos a tocar. Sí. O sea que ya quien vaya a verlos sí. Se va a encontrar con algo más de. Algo más nuevo, y sí, porque también está bueno ir compartiéndolo, más allá de la presentación del disco y todo, es como que vas compartiendo lo que te va pasando en el momento. Y sí, tiene ciertos momentos también, muchas veces el momento de la creación por ahí amerita tocarlo ahí, capaz que mucho tiempo después, no sé, uno no siempre... tiene que ser leal incluso a su propia obra, a su propia creación, capaz que dentro de 5 años uno lo escuche y dice, bueno, en ese momento era como para compartirlo también. Sí, totalmente, sí. Yo creo que sí, que hay que hacer lo que uno le pinta. De buena. Ramiro, ¿querés invitar a todos los oyentes para la próxima... Bueno. La próxima vez que toca Pérez. Bueno, vamos a presentar el disco en el teatro, va a ser el viernes 26... de junio, dentro de 3 semanas, justo. Así es. A las 9 de la noche, es un horario temprano, pero va a estar bueno. Y, así que, bueno, viernes 26, ahí en el Teatro de 43, 7 y 8. 7 y 8. Bien. Vamos a presentar La Hora de los Pájaros. Perfecto. Ahí están todos invitados. Estamos un poquito complicados de los tiempos también, ¿no? Se nos viene un poco el berretín cultural y... A las 20 horas sí. Termina Ciudad Descalza. Ah, te sí, faltan 3 minutos. Sí, no falta nada. Sí. No sé qué vamos a hacer con Ciudad Descalza. Vamos a un tema más tuyo. Nos despedimos bueno. Con un tema de Pérez, tocado por Ramiro Sagasti. Nena, nena, no te acerques más, no te acerques. Nena, nena, quiero estar con vos. Acerques. Me voy a encerrar para mirarte en las fotos. Me voy a encerrar, voy a mirarlos a todos. Nena. Nena, ¿dónde estás ahora? Las estrellas explotan. Nena, nena, ¿cómo brilla la mañana? Después de la lluvia, me voy a encerrar para mirarte en las fotos. Me voy a encerrar, voy a mirarlos a todos. Me voy a encerrar para mirarte en las fotos. Cerrar, voy a mirarlos a todos. Oh, oh. Supongo que estoy tranquilo. Supongo que estoy tranquilo, nena. Supongo que estoy tranquilo. Supongo que estoy tranquilo, nena.